Hola amigos, nuevamente estamos juntos para iniciar una nueva jornada de enfoque de la lección de escuela sabática. Esta ocasión nosotros vamos a desarrollar la lección número 8, equipar para el ministerio. Y antes de comenzar con este comentario, quería mostrar a ustedes esta lección histórica de la escuela sabática. Fue la primera lección de escuela sabática que fue impresa en América del Sur, 1908. A partir de esta lección, nunca más paró la iglesia de imprimir lecciones trimestrales para toda América del Sur. Alabado sea Dios por eso. Y usted es parte de este gran movimiento que lleva a los alumnos a abrir la Biblia y la lección de escuela sabática todos los días. Vamos entonces inmediatamente a pasar a la primera lección o a la lección número 8 que tiene como título Equipar para el ministerio. Inmediatamente pasaremos a la primera parte, que es motivación, motiva. ¿Cómo nosotros podemos motivar nuestros alumnos con la lección de esta semana? Motivación. Está una vez más con nosotros el pastor Everon Donato, quien es director del Ministerio Personal de la División Sudamericana. Pastor Everon, una vez más, bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto para nosotros. Vamos a motivar a nuestros alumnos, entonces. Sí, es verdad. ¿Cuál sería la idea de esta lección? Mire, pastor, estamos hablando de preparación para evangelizar y testimoniar. Así es. Y una de las ideas sería empezar preguntando para tu clase a respecto de un atleta, ¿no? Cuando un atleta está se preparando para una competición, para competir, ¿qué tipo de preparo él tiene que hacer? Por lo menos dos preparos él necesita. El preparo físico y el preparo técnico, ¿no? Dos clases de preparación, entonces. Dos clases de preparación. Pero en la vida espiritual no es diferente, pastor. También necesitamos de dos preparos. El preparo espiritual. La preparación espiritual. Y la preparación técnica también. Porque necesitamos de estrategias que estén bien claras y definidas para que podamos testimoniar con éxito para las personas que queremos alcanzar. Entonces, ustedes allí tienen una buena idea. Pueden preguntarle a los alumnos cuál es su deporte preferido y cómo es importante prepararse física y técnicamente. Igualmente, en la vida espiritual, nosotros necesitamos prepararnos tanto espiritualmente como también en la técnica de poder evangelizar. Vamos a volver rápidamente con la segunda parte, que es la exploración. Estamos en la parte de la exploración del texto. Nosotros tenemos apenas dos sugerencias para poder colocar en sus manos: preparación espiritual y preparación técnica para hacer el trabajo misionero. ¿Cuál sería el comentario en relación a la preparación espiritual de todo aquel que quiere trabajar para el Señor? Si la persona que desea trabajar para Dios quiere hacer un trabajo especial, necesita de preparo espiritual. Preparación, ¿no? No hay como hacer un trabajo bueno sin preparación espiritual. Y cuando Cristo llamó a sus discípulos, la palabra de Dios habla en Mateo capítulo 4, 19, que Él dijo para ellos: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mira las palabras del texto bíblico. Venid, o sea, seguir a Cristo para después cumplir. En otras palabras, debemos primero ser para después hacer. Si no somos primero, no tenemos cómo hacer después, pastor. Entonces, este es el primero llamado de Dios, preparación espiritual. Y esa ha sido la dinámica permanente de los grandes líderes de la iglesia, especialmente Jesús, cuando él tuvo que retirarse 40 días para entonces orar, entrar en comunión con Dios y después retornar para asumir las grandes tareas de salvación. Esto mismo ocurrió cuando los apóstoles iniciaron su trabajo, se reunieron por 40 días allí en el aposento alto para orar, y entonces luego el Espíritu Santo vino y salieron con fuerza para predicar. Entonces la preparación espiritual es fundamental para el trabajo misionero. Vamos a pasar a la segunda parte de esta exploración, y es la preparación técnica. ¿Cómo nosotros podemos prepararnos o cómo nosotros debíamos preparar a la iglesia para trabajar para el Señor? Jesucristo fue especialista, ¿no? Un experto en preparar personas. Y hay algunas maneras de preparar personas para hacer el trabajo de una manera mejor, con mayor éxito. En primer lugar, cuando Cristo preparó sus discípulos, Él se valió de la observación. Los discípulos observaron como el trabajo de Cristo, como era su trabajo, y a partir de la observación, ellos pudieron tener una idea general de cómo deberían hacer cuando estuviesen también trabajando en el campo, ¿no? En el campo misionero. En segundo lugar, también se aprende con los errores. Cuando cometemos equívocos, también estamos teniendo una oportunidad de aprendizado, ¿no? Es una enseñanza también. Y hay un texto bíblico en Mateo capítulo 17, versículo 16, que habla que los discípulos tuvieron un fracaso. Una persona deseaba que su hijo estuviera libre de un demonio, ¿no? Sí. Y los discípulos no consiguieron hacer eso. Y entonces con aquel error, con aquella manera fracasada, los discípulos también aprendieron que deberían depender más de Dios, ¿no? Y ellos fueron a Jesús y le dijeron, ¿cuál fue el error? ¿Por qué no fueron expulsados los demonios? Y Cristo después liberó aquella persona del demonio, ¿no? Claro. Y entonces ellos aprendieron la manera correcta de vivir. Hay que ayunar, hay que orar. Esta generación no sale de otra forma, sino con ayuno y oración. Probablemente ellos no estaban preparados en ese sentido y aprendieron de ese error también. Y después ellos aprendieron, la tercera manera, ellos aprendieron también con lo que habían acertado, ¿no? Con las cosas correctas también. Se aprende haciendo también de la manera correcta. Y después que ellos fueron enviados para una campaña y volvieron para Cristo, dieron para Él un informe. Y este informe, sí, en este informe, ellos hablaron que habían, sí, liberado personas de la vida cautiva que tenían, prisioneros de Satanás, ¿no? De los demonios. Y ahora sí pudieron dar un testigo diferente, ¿no? Un testimonio diferente. Y Jesús también pronunció varias veces palabras muy amables, especialmente ustedes ven allí sobre Natanael. Este es un verdadero israelita, no hay engaño en él. Aprendan de él. Nosotros podemos aprender de personas que están yendo bien, que están haciendo las cosas bien, para tener también un aprendizaje. Hay un dicho que dice, dime algo y yo me voy a olvidar. Enséñame algo y yo me voy a acordar. Voy a tener un recuerdo de aquello. Pero hazme partícipe de algo y yo voy a aprender. El aprendizaje no es apenas viendo, escuchando, sino siendo partícipe de algo. Y esto es lo que hacían los discípulos de Jesús. Vamos a pasar inmediatamente entonces ahora a la parte tercera de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Estamos ahora entonces en la parte de la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar todas estas lecciones maravillosas ahora para nuestra clase? ¿Cuál sería una de las sugerencias? Una sugerencia sería motivar sus alumnos ahora y ayudarlos a comprender cómo ellos podrán, de una manera práctica, poner eso en su vida. Distribuir, por ejemplo, una hoja de papel para que ellos pongan las cosas que gustan de hacer. ¿Qué le gusta hacer? Que ya están haciendo. Bien, o que ya, ¿no?, están haciendo. Ellos, sí, pues pueden estar testificando bien, colocan allí. Sí, que ellos tienen alguna intimidad de hacer, ¿no? Que tienen alguna práctica con eso, ¿no? Sí, ya hacen entonces. Que ya hacen entonces. Okay. Y después una otra hoja de papel para que ellos pongan ahora, pastor, lo que gustarían de aprender a hacer. Ajá. Y de esta manera vamos a estar equipando estos discípulos para hacer un trabajo más especial para Dios. Mira, una cosa es partir del punto que ellos ya saben. La otra cosa es ahora partir para puntos que ellos no saben, pero gustarían de aprender para desarrollar una tarea más completa para Dios. Así es la manera de equipar discípulos y podemos entrenarlos de acuerdo con también sus dones espirituales. Y su necesidad también. Sí, y su necesidad. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar rápidamente a la última parte del bosquejo, que es la creatividad. ¿Qué podemos usar ahora en este momento de la creatividad? podemos usar un papel así, tipo adhesivo. Yo tengo aquí en mi Biblia un papel adhesivo que cola y que pueden ustedes colocar allí un pensamiento. Tal vez el pensamiento que nosotros les proponemos es el primer pensamiento: por la gracia de Dios, yo decido estudiar la Biblia y la lección todos los días, porque ustedes saben que es necesario tener preparación espiritual y hay que decidir estudiar la Biblia y la lección todos los días. Es una buena forma de prepararse. Otro asunto, ¿cuál sería en relación justamente a este tema? Una idea, pastor, sería también que estos alumnos, una vez que ellos escribieron sobre qué habilidades gustarían de aprender, qué cosas gustarían de hacer, sería inscribirlos ahora, registrarlos en un curso que la iglesia podrá ofrecer para que ellos sean capacitados y puedan desarrollar una tarea todavía, una tarea aún más especializada, ¿no? Y trabajar de hecho como un experto para ganar personas, se valiendo de dos cosas: de su vida espiritual y de su técnica, de su preparo táctico para ganar personas para Dios de una manera estratégica también. Bien, amigos, eso ha sido nuestro comentario del bosquejo de Escuela Sabática de esta semana. Que Dios los bendiga y puedan tener suceso, éxito en el desarrollo de la lección en este sistema del ciclo del aprendizaje.